intentado llamarte, línea ocupada y no puedo calmarme. He intentado llamarte, pero cuando llamo no puedo encontrarte. Sigo insistiendo y no atiende nadie. He intentado llamarte, línea ocupada.